Esto es Yerba Tamir Brava Antiman. Nunca se acaba. Nosotros entramos como aguja, compa. Vos sabés cómo es. Gonzalo Nahuel, Eredivisie Argentina, Los Vagos La Quina, Chipa Caramelo y Sonrisa. Asociación. Hoy es un día especial, porque el monito a la villa llegó. 2 años guardado estuvo y al fin la chuta hoy lo largó. Ranota salió corriendo a ver a su madre, que entre risas y llanto lo recibió. También los vagos contentos estaban y esta noche el baile se armó. Aparezco de repente porque uno no se olvida, patilando que salió un delincuente. Me ven como mirando de costado, me siguen de encubierto y yo sé que si me imputo un atentado. Si me buscan le damos tras cartón, aniquilando la misión con una ranota, sonando el acordeón. Que no saben de que yo soy la culpa, de que este ritmo inculca. Si un pato pasa sonamos el cumbión. Pa' carajo, sabes que por mí habla legajo, yo aseguro siempre los trabajos y no me vengan a mentir. Sabes que te vamos a descubrir, los pibes en breve van a salir. Y te cantamos porque chuta, compadre, por fin hoy lo soltaste. Chuta, compadre. Y como dice lo hago. Chuta, compadre, por fin hoy lo soltaste. Chuta, compadre. Lo hago de la quina. Lo que tiene la chipa, lo que trae en el caramelo y la sonrisa. No se crea que porque tenés una chapa en el pecho vas a tener derecho a algo en la visa. Ustedes viven de rodillas y completan planilla, inventando falsa causa a los guachos. Los guachos crecen y ante ellos humillan. Antipolicía, la política que se aplica en mi barrio. Se comen el abuso con la gente buena, ni respetan la visita del que cumple condena. A duras penas, apenas duran en la yeca. Sin chapas y reglamentarias se le caga la nena. Chuta, compadre, por fin hoy lo soltaste. Chuta, compadre. Y como dice lo hago. Chuta, compadre, por fin hoy lo soltaste. Chuta, compadre. La leyenda Yerba Brava Yamir Antiman. Gonzalo Nahuel, Eredivisie Argentina, Los Vagos La Quina, Chipa Caramelo y Sonrisa.